Alguien me decía, entonces yo puedo hablar con los difuntos a través de un aparato raro y apariciones. Una señora que dice que habla con los difuntos. Te están quitando el dinero y te están tomando el pelo. No, es a través de la oración que llega a ellos nuestro aporte, ¿verdad? Porque pueden estar en este purgatorio. Purgatorio es este lugar donde no se puede ver a Dios plenamente. ¿Quién sabe cuántos tendremos que pasar por ahí? Lo importante es que estas personas, si no hicieron el bien, reciban la misericordia de Dios. Hoy vemos en el juicio que Jesús dice, bueno, tuve hambre, tuve sed, no me asistieron. Otros sí lo asistieron. Los que lo asistieron son los santos que están en el cielo, que ni tú ni yo sabemos cuántos son. Puede ser el vecino, como dice el Papa Francisco, la santa que vive en la vecindad, una persona buena. Tal vez tú crees que es una persona pobre, tonta, pero hace el bien. En cambio, los que no, dice, hicieron, pues estos están ahí como detenidos. Qué importante es esto, porque nosotros tenemos esta vocación a la santidad. ¿Vamos a resucitar? Sí, así lo dice Pablo en la carta a los Filipenses. Dios va a transformar nuestro cuerpo miserable, porque el cuerpo con un virus se muere, una bala, un accidente, se te acaba el cuerpo, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo que ya no tendrá muerte. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros oración por los difuntos? ¿Los recordamos? Ah, sí, yo voy al cementerio, le dejo una corona. No, pero reza por él. No vayas a hacer pachanga ahí con mariachis, echarle licor a la tumba. Esas son tonteras. Es una falta de respeto. El difunto necesita ya no regalos, necesita evidentemente oración. Lo tenemos presente. Y en segundo lugar, nosotros mismos tenemos presente que nos toca pasar por difuntos. Aunque tomemos todas las vitaminas y todos los tratamientos, bueno, llegará el final de esta vida, pero no es el final. Recordemos esta frase: los cristianos pasan la muerte vivos. Los cristianos pasamos la muerte vivos por el bautismo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que es el justo juez, que va a dar a cada uno, tuve hambre, tuve sed, y le decimos, oh Cristo, te pedimos por nuestros difuntos. Poco nos falta a nosotros para ser difuntos, pero bueno, te pedimos por los que ya están en otro lugar. Perdónalos, quizá en su ceguera, en su egoísmo, no se acordaron de la misericordia, del amor. Pero nosotros oramos por ellos. A nombre de ello queremos también hacer la caridad que podamos. Dale, Señor, el descanso eterno. Tú eres el descanso eterno de nuestros difuntos. Gracias, Señor Jesús, que eres la resurrección y la vida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 24 dice, a ti, Señor, levanto mi alma. Qué hermoso es este salmo. Nuestro cuerpo, por ser material, pues se va acabando. En fin, esto no lo podemos detener. Podemos y debemos cuidar el cuerpo de los males, las enfermedades, pero el fin llegará. Entonces, el alma no es que sea otra cosa. Somos nosotros mismos que tendemos a Dios. Acuérdate, Señor, que son eternos tu ternura y tu amor. Acuérdate de mí con ese amor. Eso digámoslo por los difuntos, ¿verdad? Porque en su vida tal vez estaban confundidos, en fin, pero que tengan esa visión de Dios. Imaginemos esas almas que van subiendo y Jesús las encuentra y Jesús les da la verdadera paz, porque en esta tierra no hay paz, no hay sosiego, no hay felicidad que dure. En la otra la tendremos y la tendrán si oramos por ellos. Digamos, a ti, Señor, levanto mi alma. Hoy, finalmente, en la acción, queremos ante todo orar, hermanos, por nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, pero también por los difuntos de los accidentes, de los que mueren de bombazos, los que mueren de guerra, los que mueren en catástrofes. En un momentito, la vida se acaba. La vida material se acaba. pero ellos subsisten de otra forma. La muerte no existe total para un bautizado. En fin, Dios sabe a quién da la vida. Orar, hacer caridad por ellos. Alguien me dijo, yo dejaré estas pocas cosas que tengo para que se ore por mí. Pues dije yo, este cree, este tiene fe, ciertamente. Segundo lugar, enfrentemos nosotros la muerte como algo tan natural. Si sabes vivir, sabrás morir. Hoy eso parece una cosa que el mundo ni lo piensa, no piensa en el más allá del mundo. Entonces el problema es pasarlo bien aquí, haciendo pedazos el mundo, pero yo quiero estar bien aquí. Olvidamos ese más allá. Muchos mueren sin la comunión. Hoy es jueves. Pidamos para que haya suficientes sacerdotes. Y a ningún católico antes de morir le falte el viático. Viático quiere decir alimento del camino. Pueda recibir la comunión y pueda entrar en la presencia de Dios en paz. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.